El relanzamiento es un desafío que ya empezamos a imaginarnos a fines del año pasado. Son tres sectores, digamos tres grandes grupos, lo que es artesanías, comestibles y hortalizas y plantines. Y bueno, ellos ponen plata de acuerdo a las ventas, tienen como un fondito común donde ponen plata de acuerdo a las ventas. Y bueno, fueron juntando plata y lo que quisimos hacer fue toda una renovación de la feria. Y bueno, nada, la idea un poco es que el visitante se encuentre con una feria más ordenada, más limpia, darle otra vuelta, digamos, a la feria, ¿no?